Esto es una pastilla Drupal Latina. Stefan Korlosket, impulsor de la web semántica en el núcleo de Drupal, estará presente en el Drupal Summit Latino, que se llevará a cabo en la ciudad de Loja del 13 al 15 de marzo próximo. Stefan es uno de los 30 principales contribuyentes del núcleo de Drupal, siendo quien mantiene el módulo RDF y es miembro del equipo de seguridad de Drupal. Por otro lado, desde que se unió a la comunidad de Drupal en 2005, ha sido ponente en numerosos DrupalCons y DrupalCamps, siempre enfocado en RDF. Stefan ha contribuido dos capítulos de la guía definitiva para Drupal 7, donde comparte su sabiduría sobre web semántica en el capítulo 28 y de seguridad en el capítulo 6. Si quieres aprender desde el simple RDF hasta OWL, pasando por SparkQL, la familia de vocabularios SKOS, FOAF, DC, etc., los parsers, los serializadores de N3, Turtle, N-Triple y toda la tecnología semántica, no te puedes perder esta oportunidad de conocer a Stefan en el Drupal Summit Latino Loja 2013. Esta fue una pastilla Drupal Latino.